maestro Enrique López, te acompaña durante una hora en el programa En Busca del Ciudadano, donde podrás conocer todo aquello que sucede en nuestro país. Escucha En Busca del Ciudadano todos los lunes a las 19 horas por nuestra señal digital Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Amigos, qué gusto, qué verdadero placer estar nuevamente ante estos micrófonos. Llevaba una larga, larga ausencia, pero nuevamente por aquí, hablando y compartiendo temas con ustedes. De verdad es un gusto y un placer estar nuevamente ante estos micrófonos. Y nuevamente un gusto y un placer que esté por aquí Lalo Marmolejo. Muchísimas gracias, Lalo, que está en los controles. Muchísimas gracias a todo el concepto de Ciudad Plástica. Tengo una compañía aquí al ladito que al ratito se las voy a presentar. Pero mientras eso ocurre, bueno, ya saben, este es el programa En Busca del Ciudadano. Yo soy Enrique López Rivera. Y bueno, pues este programa vamos a entrevistar a un especialista, a un periodista independiente de nombre Luis Alberto Rodríguez. Es periodista fundamentalmente y bloguero profesional. Ha ganado el Premio Nacional de Periodismo de la ONU en Derechos Humanos. Es autor del blog Buitres de la Ciudad y columnista en The Huffington, espero haberlo pronunciado bien, Post, Huffington Post, Telesur y Los Ángeles Press. Él va a estar con nosotros un poco más adelante, quedamos de tener un contacto 7:20 de la tarde, así que vamos a hablar con él. Y el tema que vamos a abordar en este programa, pues es un tema un tanto ya abordado en otros medios, pero que me parece que por su trascendencia debe de ser abordado pues muchas veces más. Se trata del fallecimiento de Jacobo Saludowski, un periodista también dedicado al arte de informar desde, bueno, desde hace mucho tiempo. Duró 30, 40 años en una empresa, Televisa me refiero, y el último tramo de su vida fue un periodista medianamente independiente. Bueno, sin embargo, fue un tipo pues muy polémico, siempre metido en el ojo del huracán, porque al menos desde que yo recuerdo, cuando nos daban esta clase sobre el sistema político mexicano, se hablaba de que la estructura que hacía funcionar al sistema pues era efectivamente una dosis importante de presidencialismo. El presidente dominaba en buena medida los terrenos de la política, un partido político muy fuerte, que en ese caso era el Partido Revolucionario Institucional, y por otro lado, pues una mezcla de corporativismo, que significaba que varios sectores organizados de la sociedad pues giraban en torno a un partido muy grande. Y yo recuerdo bien que en esas clases se nos decía, hay otros elementos importantes que también juegan para que el sistema político en México, estoy hablando de ese sistema de la década de los 60, 70, 80, para que esto funcione, pues necesitaba de un aparato de comunicación social importante. Ahí es donde entra pues esta parte de una empresa de televisión que pues siempre fue muy cercana al poder establecido y a un comunicador, en este caso Jacobo Saludowski, quien desde la pantalla tenía de verdad varios miles, casi millones diría yo, de televidentes que cada noche lo seguían puntualmente y que pues el opinador por excelencia y el que daba las noticias durante muchísimos años fue este periodista recién acaecido, recién fallecido la semana pasada. Así que, bueno, pues le tocó vivir de todo, le tocó narrar, por ejemplo, en México para toda habla hispana, la llegada del hombre a la luna. Fue un acontecimiento importante que Jacobo Saludowski lo testificó en la televisión mexicana. Le tocó una extraordinaria crónica del temblor de 1985 y un sinfín de acontecimientos importantes. Fue el único periodista mexicano en La Habana con la llegada de Fidel Castro. En fin, momentos importantes de la historia del siglo XX. Inclusive en los homenajes que ha recibido este periodista, se habla de que pocos con la suerte o con la salvedad de haber entrevistado a grandes personajes de la vida del siglo XX. Entre ellos, por supuesto, uno de sus grandes amigos, Gabriel García Márquez, entrevistó también a un personaje difícil de entrevistar, Salvador Dalí. Yo creo, se lo voy a preguntar en un momento a Luis Alberto Rodríguez, que es de esos personajes muy difíciles de entrevistar. Era muy difícil Dalí para entablar una conversación, y la que sostuvo con Jacobo Saludowski pues fue entre árida y complicada. Otra de las grandes entrevistas es a Picasso, Fidel Castro, al Papa Juan Pablo II, en fin, le tocó realmente testificar pues varios acontecimientos del siglo XX. Así que a él le vamos a dedicar el programa, y más adelante, y si el tiempo nos lo permite, pues vamos a hablar un poco sobre esta, pues yo diría que es una gran noticia, la posibilidad que, bueno, no la posibilidad, el hecho ya, de que finalmente otra de nuestras maravillas arquitectónicas en el estado de Hidalgo, que es todo este acueducto de Tembeleque en Sahagún, o en las inmediaciones del municipio de Sahagún, pues se ha declarado ya Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos en estado de algo pues muy contentos por ese acontecimiento. Ha sido la noticia del día de ayer. En un comité de la UNESCO por unanimidad se dio este acontecimiento. Y bueno, si el tiempo lo permite, platicaremos con alguien que está muy cercano a estos temas del turismo. Si les parece bien, hacemos una primera pausa mientras entablamos la comunicación con nuestro invitado. Y más adelante seguiremos conversando sobre estos temas, Jacobo Saludowski y el acueducto de el padre de Tembeleque. Regresamos en un instante. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nosotros somos Ombligo Market y estás a punto de escucharnos. Yo soy Pepe Flores. Yo soy Oscar Kings. Yo soy Hodge. Yo soy Owen Vocal. Pide la música de Ombligo Market aquí en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No te vayas. Continuamos. Ya tenemos la conversación telefónica con Luis Alberto Rodríguez. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Hola, qué bien, bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar en tu programa. Saludos a quienes nos escuchan. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué no nos explicas, por qué más bien no nos cuentas, Luis Alberto, qué haces, a qué te dedicas? Yo ya di una pequeña introducción, pero me parece muy valioso porque nosotros estamos justo en radio por internet. que nos platiques, porque tú eres experto en estas, en estos medios alternativos, que nos platiques a qué te dedicas, desde qué trincheras lo haces. Gracias de antemano, Enrique, por tu introducción, y una vez más reitero mi agradecimiento por la invitación a este programa. Bueno, pues yo soy periodista, yo trabajo como bloguero, como profesional, me dedico a la escritura de un blog que se llama Presencia Nacional, a través de la creación buitres.pues. ¿Ahí te encontramos? ¿Buitres.com? Buitres.pues, con doble S. Ah, perfecto. Excelente. Y como bloguero también me desempeño, soy colaborador de portados de Huffington Post de Estados Unidos, de la cadena Telesur de Sudamérica, y de algunas otras portales, periódicos digitales, medios de comunicación. Tengo un programa de radio también, en Radio Villa Francia de Chile. Y nada, pues ahí haciéndole a la escritura, aprovechando las trincheras del periodismo digital, que es donde desarrollo básicamente mi profesión, Enrique. Excelente, qué bien. Bueno, pues eres sin duda una voz extraordinariamente autorizada para platicarnos, pues fíjate, de un deceso, de la muerte de un periodista que siempre se desempeñó en medios tradicionales, la televisión, específicamente en el último, en la última etapa de su vida en el radio, en la radio, pero fundamentalmente la gran mayoría de los mexicanos lo reconocemos como una de las imágenes, de las caras más conocidas en la televisión cuando daba noticias. Me refiero, por supuesto, a Jacobo Zabludovsky. ¿Qué impresión te deja? ¿Te enteraste de la noticia y qué sentimiento te albergó primero, Luis Alberto? Bueno, sorpresivo de entrada, como a todos creo. No hace mucho lo escuchábamos en su programa de radio, me parece que en Radio Monitor, estuvo colaborando en televisión, en un canal deportivo, en fin. Se veía un tipo fuerte, un tipo trabajando prácticamente todos los días. Sin embargo, bueno, decayó su salud y me tomó por sorpresa. Pensé que, como se le escuchaba fuerte, todavía estaría trabajando unos años más, seguramente. Sin embargo, bueno, como diría el poeta, ¿no? Todos los muertos son buenos, se diría por ahí. Sí, claro. Y sin embargo, se cae en la tentación de afirmar siempre las benevolencias, las virtudes que podrían ser o no ser por parte de cualquier persona, en este caso de Jacobo Zabludovsky, que sin duda alguna no faltaron las voces mayoritarias, por lo menos en términos de opinión pública, quienes alababan la labor periodística de este señor, un soldado del sistema, y a través de su trabajo en la televisora. Yo, hay un punto de vista, yo creo que Zabludovsky fue más un fiel soldado de su empresa, la cadena Televisa, y de su dueño, Emilio Azcárraga Milmo, más que del PRI, sistema, más que del Estado mexicano en sí mismo, que bueno, que la televisora como monopolio inserto en este Estado mexicano, sin duda alguna, pues por liga estaría sirviendo al sistema mismo. En ese sentido, bueno, hay que recordar las palabras de Emilio Azcárraga Padre, quien se declaró literalmente un soldado del PRI. No, y así mismo, bueno, pues Zabludovsky servía a ese soldado del PRI como un soldado raso en esa trinchera, ¿no? Claro. Oye, ¿qué le dirías? Digamos, hay pues una buena parte de personas que no conocieron a ese Jacobo Zabludovsky en esa etapa del sistema, que yo decía en una pequeña introducción, pues prácticamente era como otra parte del sistema político, ¿no? Teníamos un partido muy fuerte que era el PRI, teníamos un presidente lleno de facultades, teníamos un sistema corporativo, un montón de organizaciones en torno a ese partido político grande, pero también los medios estaban jugando regularmente a favor, al menos estos medios tradicionales, a favor de ese sistema establecido. Creo que fue un pilar del sistema. ¿Cómo se lo explicarías a alguien que conoció a Jacobo Zabludovsky en la última parte de su vida y que no lo conoció en la primera etapa? Yo creo que lo más fácil de hacer, como tratar de llamar a la memoria para quienes no lo conocieron, sería ver lo que representa López Dóriga y Carlos Loret de Mola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? López Dóriga, heredero de esta trinchera como combatiente del sistema de Jacobo Zabludovsky, que a pesar de tener allí esta parte intermedia con, ¿te acuerdas? Con este Guillermo Ochoa. Guillermo Ortega. Guillermo Ortega, ¿no? Tienes razón, Guillermo Ortega, sí. Guillermo Ortega, quien estuvo un rato en el noticiario nocturno de esta empresa, que sale finalmente y llega Joaquín López Dóriga, que de por sí ya venía colaborando con Televisa a través de los sistemas que el propio Zabludovsky fundó, el sistema ECO, 24 horas, a través de un programa propio de periodismo, Chapultepec 18, al estilo de lo que hoy tienen, por ejemplo, Denis. Bueno. Y se nos fue la comunicación con Luis Alberto Rodríguez. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras tratamos de restablecer la comunicación. Estamos hablando de Jacobo Zabludovsky, y de todo su legado en torno a los medios de comunicación. Estamos hablando en una entrevista con Luis Alberto Rodríguez, un bloguero que, bueno, pues tiene la posibilidad de, en un medio alternativo, tener acceso a, pues, distintos medios de comunicación. Hacemos una pequeñita pausa mientras restablecemos la comunicación. Regresamos en un breve instante a tu programa En Busca del Ciudadano. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Perdón, amigos, la comunicación no tiene palabra de honor, pero ya estamos de regreso con Luis Alberto Rodríguez. Estás ahí al aire, ¿verdad, Luis Alberto? Aquí estamos, Enrique. Perdón, te cortamos. No te preocupes, entiendo, es un programa en vivo y son los riesgos. Sin duda alguna, me alegra que la Radio Ciudad Plástica esté en este momento participando de manera en vivo, haciendo un esfuerzo radiofónico en vivo, como pocos podrían hacerlo a través de radio por internet. Gracias. Este esfuerzo. Y decíamos al contrario, el hecho de que algunas personas, sobre todo generaciones jóvenes, no hayan conocido a Jacobo Zabludovsky, no quiere decir que no conozcan la figura de este vocero del sistema, ¿no? De este vocero del Estado, y a través del principal monopolio de la comunicación, que es Televisa. Yo creo que le podemos poner a Joaquín López Dóriga la cara de Jacobo Zabludovsky. Y no hay grandes cambios. Sin duda alguna, el reflejo mismo de quién fue este presidente. Claro. Hay dos momentos, Luis Alberto, dos momentos muy importantes en la carrera periodística de Jacobo Zabludovsky. Uno me parece que es, y es creo que bastante lamentable, cuando narra los acontecimientos del 2 de octubre del 68. Y el otro, que también, bueno, ahí creo que hay que darle mérito, pues la tremenda crónica que realiza después del sismo de 1985. Estos son dos momentos incluso hasta contrastantes. Dinos un poquito de cada uno de ellos, por favor. Bueno, todos conocemos la masacre de 68. Uh-huh. El principal noticiario en ese momento era el de Jacobo Zabludovsky, quien en televisión nacional se dedicó a negar los hechos, la masacre, la participación del ejército, las pesquisas, la brutalidad, la tortura a los estudiantes por parte del ejército mexicano, la orden dictada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz para acribillar al movimiento estudiantil, a aplastarlo en la plaza de Tlatelolco, y los periodistas, quienes entonces se fungían como una oposición al régimen y una oposición también a lo que era Jacobo Zabludovsky, lo que representaba a través del periódico Excelsior, los periodistas Vicente Leñero, Julio Scherer, se encargaron de recopilar lo que Jacobo Zabludovsky dijo entonces al día de la masacre. Es un día soleado, dijo Zabludovsky. Así empezó el noticiero, lo cual fue una de las frases que ha cargado, digo, durante su vida y ahora en su muerte también, ¿no? Hoy es un día soleado, dijo Zabludovsky, sin duda alguna, lo cual habla de este... falta de compromiso. De esta negación absoluta. Yo creo que es lo que comentábamos al principio. Sin duda alguna falta de compromiso frente a la sociedad en general, ¿no? Total compromiso frente a la empresa a la cual representaba, ¿no? Tienes razón. Como soldado del sistema, claro. Como soldado de la televisora, que a su vez era, se declaraba soldado del PRI, cumplía perfectamente su deber en una manifestación claro. Total de censura, de negación de los hechos, de protección al estado de cosas, de cumplirle el favor al presidente Díaz Ordaz y al ejército mexicano al negar una masacre como tal. Hay voces, a mí no me constan, valdría la pena revisar los archivos videográficos, Enrique, donde ¿sí? se señala, por ejemplo, algunos contemporáneos de Jacobo Saludowski, personas que trabajaron con él, señalan que si bien es cierto, Saludowski ese día mencionó su tan citada frase, muy fundida y soleada tras los hechos del 68, dicen que salió al aire ese día, esa noche, con un traje y una corbata negra en símbolo de luto. Los hechos. Ok. Sí, está bien, digo, mínimo detalle, pero bueno, al menos un detalle, ¿no? No es algo que conste. Yo se lo leí por ahí a una compañera que estuvo trabajando directamente con el Noticiero 24 Horas. Pero... ¿Y sabes qué es lo difícil, Luis Alberto? Que como era televisión blanco y negro, había que poner mucha atención, sí. Exactamente, buen detalle mencionarlo. Muchos de las familias mexicanas todavía tenían televisión en blanco y negro y no hay forma de comprobarlo videográficamente. Claro. Solamente es un testimonio que sin duda alguna tiene la función de salir en defensa de la imagen pública de Saludowski, ¿no? Yo creo que en esta parte del 68, pero no solamente el 68, vamos, si nos quedáramos con esta situación y tendríamos ejemplos posteriores de compromiso social, cívico, periodístico de Jacobo Saludowski respecto a otros temas, como por ejemplo fue el Corpus Christi del 71, o bien, claro. Y ya más reciente, mucho más reciente, el levantamiento zapatista de 1994, donde también Jacobo Saludowski llamó al gobierno mexicano, pidió al aire del gobierno mexicano claro. Liquidar esa... A los rebeldes, ¿no? sí, lo recuerdo perfectamente, yo me enteré justamente a través de su programa de esa noticia. Y recordarás cómo se fue utilizado el espacio justamente para lo mismo que en el 68, de modo que estas versiones, si fueron ciertas, si fueron falsas, se diluyen en el transcurso de la historia y de los hechos mismos de Saludowski. En general, yo creo que fue un periodista con un estilo propio, sin duda alguna que marcó un estilo en el manejo de las noticias. Cualquier periodista que salió a cuadro en los noticiarios posteriores, en las 70s, 80s, 90s, con la emisión, la construcción de los espacios públicos de radio y televisión en los estados, los canales privados que le siguieron, indudablemente que pretendieron copiar, imitar un poco, ¿no? Exactamente. Como a todos en la vida y más aún los periodistas, Enrique, sí. Creo yo que somos al final de nuestra historia el recuento de nuestros daños, ¿no? Claro. De manera que lo que hizo Saludowski en un estado de cuenta, digamos, fue mucho más negativo que lo que positivo hizo. Yo como periodista creo que únicamente en cuanto a la forma de hacer periodismo, el oficio del periodista mismo, hay que recordar que fue el único periodista mexicano que estuvo cuando triunfa la Revolución Cubana y entra Fidel en La Habana, claro. En el 59, por ejemplo, ¿no? Fue de los pocos periodistas mexicanos que entrevistó, pues esta famosa entrevista a Salvador Dalí, la BBC lo llamó para ser corresponsal y poder cubrir parte de lo que fue el último periodo de la Segunda Guerra Mundial, entrevistando a Winston Churchill, por ejemplo. Es decir, en ese sentido, me parece que su obra periodística trasciende. Okay. Pero en los hechos concretos en cuanto al impacto inmediato del desarrollo de su periodismo sobre los daños perpetrados en el entorno social, el desarrollo democrático del país, la necesidad enorme que había de que los grupos de oposición oposición, los movimientos sociales fueran escuchados, tuvieran voz, claro, como al fin, como silenciador, como represor finalmente de todo este gran movimiento que ha sido finalmente parte de la gran historia de la dictadura monopólica, dictadura de Estado que hemos vivido en México a lo largo de tantos años. Excelente, excelente opinión. Oye, te preguntaba también, yo he escuchado en reiteradas ocasiones que se habla pues de la maestría de la crónica en el momento y bajo todo lo que representaba después, minutos después del temblor, del sismo del 85, el que Jacobo Zabludovsky haya tomado el vehículo y haya salido a transmitir en vivo, pues todo lo que estaba aconteciendo en la ciudad, cuando realmente la ciudad en particular, pero todo el país tenía una tremenda sed, estábamos ávidos de tener información sobre lo que había ocurrido en la capital del país. Bueno, se dice que esa fue magistral, que indudablemente pues nadie va a poder sustituir esos momentos en donde él finalmente con toda su experiencia tiene pues creo que la cúspide de su carrera. ¿Estarías de acuerdo? No estaría de acuerdo, Enrique. Claro que fue una crónica funcional, una buena crónica. Yo creo que la fama que le ha precedido resulta más pues fue él y fue el espacio que como monopolio era el único medio de difusión, el único medio de transmisión a través del cual la gente ha podido enterarse de lo que pasó, de lo que pasaba durante el sismo del 85, además de que la tragedia en sí misma daba para Zabludovsky, bueno, un amplio margen de trabajo, claro, sin tener que tocar esferas de poder, esferas sensibles, claro, que además, dicho sea de paso, bueno, si su crónica hubiera sido completa, es decir, que su crónica fue incompleta, hubiera también hablado de la del abandono por parte de las autoridades capitalinas, por claro, parte del gobierno de México, y de la negligencia con la cual actuó el entonces presidente Miguel de la Madrid, que fue motivo por el cual también la gente se empezó a, por su propia mano, a levantar, a reconstruir la ciudad. A organizar. Recordar, sí, hay que recordar que Miguel de la Madrid, el gobierno mexicano reaccionó hasta 5 días después del terremoto. Es decir, y esto no lo contó Zabludovsky, ¿no? Ya después vinieron otras crónicas, porque además otros medios de comunicación, periódicos, fueron afectados en diversos medios, en otros espacios de opinión pública, periódicos locales en ese entonces, por ejemplo el 1+1 que estaba todavía en manos de gente progresista que después se pasaron la jornada, por ejemplo se llamaba el nombre del director Becerra, se apellidaba, no me acuerdo, que también ejercían una parte de crítica en torno al asunto del terremoto, y a Zabludovsky no le tocó más que ser el personaje con el único medio disponible para establecer la crónica. Claro. Volvemos al tema del estilo. Yo creo que su estilo, su oficio periodístico, que sin duda alguna lo tenía, le permitió desarrollar un trabajo muy bueno, pero sin duda alguna incompleto, de tal manera que no contó la negligencia con la cual el gobierno actuaba, no contó cómo las familias, cómo la población trataba de levantar la ciudad sin el apoyo del gobierno, ni de la agencia de la ciudad, ni del gobierno federal, ¿no? Exactamente. Oye, por último, Luis Alberto, y nuevamente agradeciéndote tu tiempo, se dice que Jacobo, y esto también se dice en este último tramo de su vida, y pues con más particularidad ahora que es un hombre fallecido, que era el primero que llegaba a la oficina y el último que se iba. Era un tipo que realmente estaba dedicado al 100% a la profesión, un tipo noticia, no hablaba, no hacía otra cosa más que ser un generador y un analista de las noticias, y estaba metidísimo en esa rutina. Los que trabajaron con él, reitero, pues dicen que era el primero en llegar, el último en salir. ¿Qué tanto, digamos, tiene esta disciplina, este oficio que tú ejerces, el periodismo, qué tanto exige de disciplina llevado a estos términos que yo te estoy preguntando, a estar dedicado exclusivamente a la materia? ¿Esto es real, es efectivo? Si quieres estar metido en la noticia, hay que vivirla, hay que soñarla, hay que comerla, hay que estar ahí todos los días. Sin duda, Enrique, el ser periodista es una maldición o una bendición. Y aparte mal pagada, Luis Alberto. Pues mira, mal pagada, pero no por culpa de los periodistas. Lo que pasa es que como los sea, los periodistas como trabajadores estamos sujetos como a cualquier otro trabajador en cualquier otro sector de la industria. Por ejemplo, estamos sobreexplotados, nuestra fuerza de trabajo está pauperizada, no se nos paga lo que realmente vale el producto de nuestro trabajo, ¿no? Y más aún el asunto de los medios de comunicación, hay un hilo muy importante de corrupción con los gobiernos, donde se firman estos acuerdos, claro, de información entre gobiernos, incluso algunas empresas, con los medios de comunicación, pues para que se diga lo que se quiere decir y se calle lo que es necesario que se calle, ¿no? Claro. Por medio de los intereses políticos. Entonces los periodistas quedamos en medio. Bueno, esto da sin duda alguna para todo un programa, Enrique, esta parte de lo mal pagado, de la situación laboral de los periodistas y de la situación del periodismo en México en general, y que se extiende también a otras partes de América Latina, por lo menos de España también. Pero es un asunto de todos los días. Yo creo que ser periodista nunca lo dejas. De alguna u otra forma es un amor que va y viene, ¿no? Que a veces te traiciona, pero luego regresa tal vez con otra forma, con otro cuerpo, con otro rostro, es decir, con otro medio, con otra paga, con otro nombre, pero siempre está allí. Es decir, nunca dejas de ser periodista una vez que te metes a esto, porque de entrada no puedes ser periodista si no estás llamado a este asunto de estar informando todo el tiempo, ¿no? De decir, claro, las cosas, de tener siempre una opinión sobre la realidad concreta de tu ciudad, de tu comunidad, de tu país, del mundo en sí mismo, ¿no? Y así mismo de los tópicos que envuelven a cada uno de estos, de estas áreas, ¿no? Tanto en filosofía, en cultura, en ecología, en economía, etcétera. Ahí nos vamos especializando. Pero en mi caso, por ejemplo, yo dejé de trabajar en medios impresos porque el gobierno del estado de Hidalgo, por ejemplo, me cerró las puertas. Yo escribí una columna en el periódico Milenio, a mí me corren, me quitan mi columna, me veo sin la posibilidad de trabajar en medios del estado. ¿Y yo qué hago? Acudo a un blog. Perfecto. Abro mi blog y empiezo a decir las cosas, y ahí mi carrera retoma otro nombre. Es decir, vuelve este amor, ¿no? En otro cuerpo, en otro nombre. Entonces, te quedas con esta sensación de que nunca vas a dejar de serlo, porque necesitas todo el tiempo estar diciendo algo. Pero no solamente eso, estarte informando con la visión de un periodista. ¿Sabes? Claro. Conoces la industria. Te da tantos beneficios, te da tantas satisfacciones, al mismo tiempo que te da tantos dolores, que se convierte en algo inacabable, ¿no? Es finalmente lo que ocurre con el dolor y el placer, que corren por las líneas paralelas de la espina dorsal. Entonces, en tanto más dolor, en tanto más placer, es algo que nunca puedes dejar, ¿no? Entonces, además, como diría Kapuscinski, los cínicos no sirven para este oficio, ¿no? De manera que cuando algo se tiene que decir y uno está comprometido con la realidad concreta, hay que decirlo. Pues empieza a hacer periodismo, pero no solamente periodismo, está llamado a hacer buen periodismo en tanto seas buena persona. Excelente, excelente, Luis Alberto. Pues mira, yo celebro que tengamos periodistas como tú en el estado de Hidalgo, que hayas tomado esa decisión de salir del medio que por alguna razón ya no quiso contar con tus servicios, y excelente que te hayas ido a esta trinchera, a los medios alternativos, en donde pues tenemos finalmente cierta soltura para decir, para opinar y para ir testificando lo que ocurre continuamente en un estado que, qué bueno que lo menciona, es un estado que todavía tiene muchísimas carencias en estos términos políticos, sociales, de libertad de expresión, sin duda, pues lo sufrimos con mucho, pues prácticamente todos los días vemos un ejemplo sobre esto. Te agradezco, te abrazo mucho, te felicito por tu labor, qué bueno que sigas ahí tan testarudo. Yo te conozco de ya varios años y sé perfectamente de la calidad de tu trabajo. Síguelo haciendo, por favor. Gracias, Enrique. Una vez más, gracias por invitarme a tu programa. Ya sabes, estamos al habla y también de aquí para allá. Órale, pues. Ya es la segunda vez que conversamos. Yo en alguna ocasión te pude entrevistar para la realización de un reportaje sobre política en México. Muy importante te agradezco. Tu opinión y muy valiosa. Eres una de mis de mis fuentes más socorridas cuando hablar de política en Hidalgo y en México se requiere, de manera que yo te pido más bien al contrario, como periodista, que sigamos en comunicación y que estemos al habla y a punto de las cervezas cuando sea necesario. Excelente, por supuesto, que te agarro la palabra. Abrazo, Luis Alberto. Un abrazo para ti, Enrique. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias, gracias. Hasta luego. Pues bien, regresamos unos instantes, amigos. Regresamos en un breve instante a tu programa En Busca del Ciudadano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Recuerden escucharnos todos los lunes a las 19 horas por Radio Ciudad Plástica. Continuamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pues estamos de regreso, amigos. Yo soy Enrique López y este es el programa En Busca del Ciudadano. Qué rica, la verdad es que qué buen sabor de boca nos deja Luis Alberto Rodríguez, un periodista independiente en el estado de Hidalgo, que nos dio testimonio de la vida y obra y de pues la trayectoria de Jacobo Zabludovsky, una imagen que muchísimos mexicanos tenemos en mente, porque fue la persona que durante muchísimos años, casi 40 años, estuvo al frente del noticiero más visto de este país, dando cuenta del quehacer y del acontecer cotidiano, diario de este país. Así que es uno de los rostros más conocidos que pues lamentablemente falleció a sus 87 años la pasada madrugada del jueves. Nos enteramos el viernes muy temprano de su deceso, y bueno, las voces que se han expresado en torno a este acontecimiento han sido diversas y han sido también un tanto contradictorias, porque hay quien celebra mucho pues toda la trayectoria, toda su disciplina y el hecho de haber estado en un noticiero durante prácticamente 4 décadas, y hay críticos, que en este sentido me sumo a esta opinión crítica, que dicen, que decimos, que este personaje pues fue prácticamente artífice del sistema político mexicano, alteró en buena medida la realidad, daba, como decía Luis Alberto Rodríguez, y yo pienso muy similar, pues decía lo que se quería escuchar y ocultaba pues lo que no se quería que se dijera o que se escuchara. Así que bueno, pues todo un personaje. Ya no tenemos a Jacobo Zabludovsky, persona noticia. Una de sus grandes pasiones eran los toros, y la otra gran pasión en su vida, el tango. Personaje que de verdad llenó de mucho contenido la televisión mexicana. Y yo les había prometido, amigos, una entrevista y abordar el tema de el acueducto de Tembleque. Lo pronuncié mal hace rato, Tembleque. Que, bueno, me están dando por aquí algunos datos importantes. Tiene una extensión de 48 kilómetros. Pues la verdad es que las veces que lo he visitado no dimensioné, y creo que pocos dimensionan, los 48 kilómetros de acueducto que tenemos. Esta construcción impresionante que justo llevaba agua a algunas haciendas pulqueras. Y otro dato que me está llamando mucho la atención, y que nuestro invitado para esta entrevista está en una reunión y se disculpa, no podrá tener momentos ahorita frente a ustedes, frente a nosotros, pero ya agendamos para el próximo lunes una larga entrevista en donde nos va a dar detalles sobre de este particular. Me comentaba muy rápido que el 55% de este acueducto, de estos 48 kilómetros con el que cuenta el acueducto de Tembleque, del padre Tembleque, están en el estado de Hidalgo, es decir, en el municipio de Tepeapulco y de Zempoala. Y la otra parte, esto es el 45% restante, en Ajapuzco y Otumba, en el estado de México. Lo interesante es que las gestiones, al menos me decía esta persona que voy a entrevistar, director de Turismo Cultural de la Secretaría de Turismo del estado de Hidalgo, lo interesante es que toda la negociación la lleva el estado de Hidalgo, y finalmente ayer en una sesión extraordinaria de la UNESCO en Bonn, en Alemania, pues se otorga este reconocimiento como un patrimonio de la humanidad a esta extraordinaria obra que tenemos aquí. De verdad, a no más de 15 minutos de la ciudad de Pachuca, la salida Sahagún. Ustedes lo verán por su majestuosidad, por su tamaño, verán esta gran obra arquitectónica extraordinaria, dado que en el momento en que se construye, pues fue verdaderamente algo de llamar la atención para poder llevar agua a las haciendas pulqueras del estado de Hidalgo. Sobre eso nos vamos a encontrar el próximo lunes para hablar de ese tema. Vale mucho la pena. En realidad convenimos con César Aldama Muciño entrevistarnos el próximo lunes para dedicarle más minutos y que nos cuente no solamente este trámite que se tuvo que hacer para que se pudiera declarar Patrimonio de la Nación este gran acueducto de Tembleque, sino también pues todo lo que viene después, posteriormente, porque justo tendrá el estado de Hidalgo y también el estado de México, me imagino, pues hacer una serie de políticas para dar a conocer más sobre este acueducto, que de verdad, reitero, es una obra arquitectónica interesante que no hay que perder de vista. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, tenemos muy pocos segundos para despedirnos. Ha sido un verdadero placer regresar a estos micrófonos. Yo soy Enrique López Rivera, este el programa En Busca del Ciudadano. Agradezco enormemente en los controles a Lalo Marmolejo, muchísimas gracias, Lalo, y agradezco por supuesto a ustedes por su atención. Nos encontramos por aquí el próximo lunes para hablar nuevamente de En Busca del Ciudadano. Muchísimas gracias, bye. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hemos llegado al final de esta edición. El maestro Enrique López los espera el próximo lunes en punto de las 19 horas. No olviden buscar nuestro podcast en www.radiociudadplastica.com. Esto fue En Busca del Ciudadano.